Mujeres con historia. Durante el siglo XVIII, Inglaterra iba imponiendo su hegemonía marítima. Muchos eran los hombres que se enrolaban, huyendo de su realidad o buscando mejor fortuna. En el caso que nos ocupa, no se alistó por ninguno de esos motivos. Lo que pretendía era ir en busca de una persona. No está muy claro si por amor o por venganza. Tampoco sabía si estaba vivo o muerto, pero quería dar con su paradero. Sin ninguna pista certera, se incorporó al regimiento del coronel Gibbs, perteneciente al duque de Northumberland. Su primera experiencia como militar resultó muy dolorosa. Al parecer, el sargento de su regimiento castigó su indisciplina con 500 latigazos. Gray pensó que lo mejor era huir a la mínima oportunidad, y así lo hizo, trasladándose a Portsmouth, donde ingresó en los infantes de marina del coronel Fraser, poniendo tierra de por medio. Bueno, en este caso agua, por si dictaban una orden de busca y captura. El 23 de octubre de 1747 embarcó junto a su compañía en el buque Swallow con la misión de invadir Isla Mauricio. Parece que Gray en esta ocasión se integró bastante bien con el resto de la tripulación y fue nombrado ayudante de cámara del almirante Boscawen, jefe de la corbeta. Hubo cambio de planes y pusieron rumbo hacia la India, donde debían tomar al asalto la colonia francesa de Pondicherry. Allí Gray tuvo su bautismo de fuego, recibiendo varios impactos de bala que le causaron numerosas heridas en piernas e ingle. Una enfermera india curó pacientemente sus lesiones hasta su total recuperación. En agosto de 1749 se enrolaba en la fragata Tartar, recalando en el puerto de Lisboa, donde conseguía sorpresivamente recibir las primeras noticias de James Soames, la persona por la que había iniciado semejante pericia. Lamentablemente no eran nada halagüeñas, ya que le comunicaron su ejecución en Génova, acusado de asesinato. Su búsqueda había concluido, ya no había nada que le obligara a seguir indagando. Unos meses más tarde se enteró que el buque Elzan de 44 cañones se disponía a regresar a Londres y se embarcó para volver a casa. El periplo había resultado duro, pero muy enriquecedor. La multitud de experiencias como soldado primero y marinero después formarían parte de sus recuerdos para siempre. Se había hecho un hueco en el corazón de sus compañeros, ganando su respeto por el buen carácter del que hacía gala, incluso cuando comenzaron a llamarle Molly por tener un rostro con rasgos demasiado suaves. Por fin, el 25 de mayo de 1750, pisaba el puerto inglés. Con su paga se dispuso a emborracharse en compañía de sus camaradas en la taberna Two Fighting Cook. Su objetivo inicial de hallar a James Soames ya estaba resuelto. Y no se sabe si por el grado de alcohol que llevaba en sus venas o por la confianza de estar entre amigos y cerca de su hogar, a James Gray se le desató la lengua y le reveló su mayor secreto. Queridos amigos, tengo que contaros que soy tan mujer como lo fue mi madre y mi verdadero nombre es Hannah Sneal. Los allí presentes comenzaron a reírse. Decían, ¿pero qué dices? Pero Gray, es que tienes un humor que es que no puede ser contigo. Pero Hannah estaba dispuesta a recuperar su vida. Tenía 27 años. Había nacido en abril de 1723 en Worcester, Inglaterra. Y se había hecho la promesa de que jamás volvería a vivir bajo la falsa identidad de un hombre. La vida había sido algo injusta con ella en sus inicios. Tras morir sus padres, se trasladó junto a su hermana ya casada a Londres. Y allí fue donde conoció a su futuro marido, un holandés llamado James Soames, que la abandonó después de darle malos tratos y encima dejarla abandonada y embarazada. Hannah tuvo a su hija Susan, pero esta murió a los 6 meses. Tanta desgracia acumulada le hizo tomar una drástica decisión, ir en busca de su idilio esposo. Cogió las ropas y la identidad prestada de su cuñado James Gray y pasó lo que ya os he comentado. Sus compañeros marineros comenzaron a dar crédito a lo que estaba narrando. Ahora entendían el porqué de la suavidad de su rostro. Lo que no comprendían era cómo pudo ocultar su sexo cuando cayó herida. Entonces Hannah agradeció la complicidad de la enfermera india y les comentó: sin ella no hubiese podido volver a casa sana y salva, y nunca olvidaré esa alma samaritana. Una vez dado el paso más difícil, solicitó su correspondiente pensión por haber servido en el ejército de su majestad al duque de Cumberland, el cual, tras comprobar atónito que los datos eran ciertos, otorgó la pensión convenida. Los medios de comunicación del momento se hicieron eco de la rocambolesca historia y el editor londinense Robert Walker publicó su vida con el título The Female Soldier, la mujer soldado. Asimismo, apareció en varios escenarios de los teatros de Londres vestida con sus respectivos uniformes y era aclamada por el público, e incluso hizo una pequeña gira contando sus hazañas por las ciudades de Bath y Bristol. Con el dinero que consiguió reunir, abrió un pub en Wamping con el nombre de Female Warrior, o lo que es lo mismo, la mujer guerrera. Más tarde se trasladaría a Newbury, donde conoció a Richard Ailes, un carpintero con el que contrajo matrimonio en noviembre de 1759. Se casó embarazada de su hijo George Spence y 4 años después nacería Thomas, su segundo vástago. Hannah quedó otra vez viuda y en 1772 se casó de nuevo con Richard Hadgook. Cambió de residencia en varias ocasiones. Sin embargo, cuando su primogénito se instaló como abogado en Londres, decidió trasladarse definitivamente a Stoke Newington para estar cerca de él. Todo iba bien hasta que en agosto de 1791 inició un proceso con síntomas de locura y fue ingresada en el Bedlam Hospital, una especie de manicomio de la época. Parece ser que fue a consecuencia de una sífilis terciaria mal curada. Hannah no se recuperará y a los pocos meses fallece. Tenía 69 años y consiguió que le concedieran un último deseo: ser enterrada junto a sus compañeros, los veteranos soldados, en el cementerio habilitado a tal fin en Chelsea. Hoy hemos conocido el caso de James Clay, o mejor dicho, Hannah Snell, la mujer soldado.